difundir la música tropical en todo Chile. Y esta cumbia se va, se va, se va, se va, junto al único, original. No aceptes imitaciones, esto es...